Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Jason, su amigo, un médico que está aquí para observar a Emily durante el rito, y la propia Emily, que ha dado su permiso para que se realice el exorcismo. Bien, escuchad. Podéis rezar el rosario o cualquier oración privada que queráis para pedir su salvación cuando no estéis respondiéndome. Sobre todo, haced todo lo que os pida, sin rechistar. No le hagáis preguntas al ente y no hagáis ningún caso a lo que diga. ¿Al ente? No trataremos con Emily esta noche. Sujetadla. Jesucristo nuestro Señor, ten piedad de nosotros. Cambios bruscos en la voz, conocimiento de lenguas extrañas y desconocidas, una fuerza sobrehumana, el conocimiento de cosas lejanas y ocultas, fenómenos de telepatía, contorsión de los miembros del cuerpo, levitaciones, dermografías en todo el cuerpo. Y así podríamos enumerar un enorme rosario de fenómenos que afectan a unas personas muy particulares y que la teología considera como poseídos, la posesión diabólica. Es el tema que hoy, queridos amigos, buena madrugada, un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo a través del podcast de Más allá de la realidad, la gran familia del misterio. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Un tema que sin duda alguna sigue siendo muy polémico, porque psiquiatras, psicólogos, neurólogos, médicos en definitiva, no se ponen de acuerdo muchas veces con las autoridades eclesiásticas, con la iglesia, con los exorcistas, aquellos sacerdotes que tienen esa licencia, aquellos sacerdotes que han sido preparados para enfrentarse cara a cara con el maligno, con el demonio. ¿Realmente existen las posesiones? ¿Podemos decir que existen demonios, ángeles caídos que se apoderan del cuerpo de una persona? La casuística en este sentido es relativamente abundante. Existen numerosos casos de, a veces, niños, como los de Ilfur, que tratamos aquí en nuestro programa, que han sido poseídos por extrañas entidades maléficas y perversas. Todo acaba con el rito dentro de la Iglesia Católica del exorcismo. Hoy vamos a intentar acercarnos, arrojar más luz con todos los datos, con toda la información, bebiendo en fuentes fiables, fidedignas y serias. Vamos a acercarnos a este fenómeno tan desconcertante, la posesión diabólica. Y damos la bienvenida, como no, al gran Fernando Vázquez. Don Fernando, buenas noches, Fernando. Buenas noches, buena madrugada, Santiago. Bueno, ¿cómo va esa gripe? Casi recuperado, no del todo, No del todo. Estoy poco a poco, despacito, recuperándome. Y bueno, sobre todo intentando cuidar todo lo que puedo la garganta. Fernando, tema interesantísimo el de hoy, como siempre intentamos, tema polémico y muy, muy apasionante, ¿no? Desde luego que sí, el tema polémico sobre el que hay muchísimas cosas que decir, muchos datos y detalles que aportar sobre el asunto que nos ocupa esta madrugada en el programa. La posesión diabólica y el mundo espiritual oscuro, lo que Cristo llamó el poder de las tinieblas, ¿existen realmente? ¿Se puede apoderar, como les decía, un espíritu impuro, un demonio, de un cuerpo? Bueno, pues vamos a decir, como comentaba Fernando, muchísimas cosas. Fernando, arrancamos ya porque no hay tiempo que perder a través de nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Ahí seguimos en el Top 100, entre los más descargados en Apple y iTunes, Fernando. Así es, Santiago. Comenzamos con este apasionante tema después de una pequeñita pausa, como siempre, y les aconsejamos que no se pierdan estas dos horas de radio porque el tema realmente lo merece. Hasta ahora, amigos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. entramos con nuestro tema de hoy. Un tema sin duda alguna muy serio y que no crean que solamente es propio de la religión católica, incluso podríamos decir de los protestantes, del cristianismo en general, porque la posesión se ha dado en todas las religiones de una forma o de otra y también en las diferentes doctrinas espirituales. Fernando Vázquez, buenas noches de nuevo. Fernando, buenas noches otra vez, saludos, ¿qué tal? Bueno, tema interesantísimo y sobre el que hay muchísimas cosas que decir, ¿no? Así es, un tema realmente interesante, apasionante, me atrevería a decir, sobre el que hay mucho, pero mucho que contar y que decir, y que a más de uno de nuestros oyentes, en un principio a lo mejor, le puede haber puesto un poco en guardia, ¿no? O darle un poco de miedo. En alerta. En alerta, exactamente. Sí, porque vivimos en un mundo donde prima lo material, donde en general solamente creemos en lo que vemos, en lo que es ponderable, en lo que es medible, cuantificable, pero sin embargo ignoramos otras posibles, y digo posibles, realidades que pueden estar circundándonos, y nunca mejor dicho aquí, Fernando, el término de circundándonos. Sí, lo explicaremos, bueno, lo explicarás. Por lo de la circundatio. Eso es. De la demonología. Exactamente. Realidades que pueden estar rodeándonos o circundándonos y sin embargo ignorarlas por completo, pero que sin embargo muy posiblemente, a juzgar por la casuística, ya saben todos ustedes que siempre nos apoyamos en la casuística, sin embargo decía, son una realidad. ¿Quiénes son esas entidades que en un momento determinado poseen, se apoderan del cuerpo de un sujeto, de una persona, en ocasiones, como vimos en su día, niños, los niños endemoniados de Ilford, o el famoso caso en el que se basó la película del Exorcista? Así es. Que era un niño en Estados Unidos. No era una niña, era un niño, ¿no? Era un niño en la vida real. En definitiva, ¿qué es lo que realmente sucede ahí? Porque la posesión, y estamos ya dentro del tema, la posesión diabólica no es simplemente que la persona se le enseñe un crucifijo y esa persona muestre una aversión, que esto es lo que el gran público, las personas que no están especializadas ni tienen por qué estarlo, piensan que es lo que sucede. Que esto es lo más típico, ¿no? La imagen más típica que todos tenemos de el sacerdote con el crucifijo y el agua bendita, ¿no? Exactamente. Y nada más lejos de la realidad, porque la posesión diabólica va mucho más allá. Los fenómenos que acompañan a una auténtica posesión diabólica, y hablamos de una auténtica posesión, cuando lo es, va mucho más allá y son mucho más, vamos a decirlo así, frecuentes, numerosos, amplios y en muchísimos casos de una intensidad realmente sobrecogedora. Y ahí están los documentos, ahí están las publicaciones de casos que han pasado en la historia y que se reconocen como auténticas posesiones. No olvidemos, y hoy vamos a centrarnos solamente en futuras emisiones, lo haremos en otros puntos de la posesión diabólica, vamos a centrarnos solamente en los síntomas de la posesión diabólica, pero que vaya por delante, como sabrán muchos de nuestros oyentes, que cuando una persona presenta ciertas características, ciertos rasgos, ciertos síntomas que pueden hacer pensar que esa persona está poseída o que pudiera estar poseída por un demonio o por varios demonios, porque esta es otra cuestión, porque hay casos como por ejemplo la endemoniada de Piacenza, por ejemplo, que tenía 10 demonios, o al menos los exorcistas expulsaron de su cuerpo 10 espíritus. ¿10? Sí. Entonces, sí. Esto es tremendo. Efectivamente, es decir, que no solamente hablamos de un espíritu, en el caso de Ilford, de los niños de Ilford, en uno de los niños había dos demonios. Sí. No vamos a centrarnos en otros puntos de la posesión, como les digo, pero sí en la sintomatología. Y decirles que solamente se puede empezar a considerar un caso de posible, hay que ser muy cautelosos, de posible posesión diabólica, cuando se ha nombrado a una comisión de investigación, tanto de psiquiatras y psicólogos, y también de médicos, que descarten, es decir, que la ciencia descarte por completo que los síntomas que presenta esa persona tengan una causa fisiológica o psiquiátrica. Esto vaya por delante y que quede muy claro. Este sería, por decirlo así, el punto de partida, ¿no? Para investigar una posible posesión, un caso de posible posesión. Exactamente. Primero se descarta por completo que haya una causa natural, y después de haber buscado esa causa, si la causa no se encuentra, entonces se puede empezar a pensar, y se pone ya en manos de la Iglesia Católica, en manos de un exorcista, que esa persona pudiera, siempre como posibilidad, pudiera estar poseída por uno o por varios demonios o entidades diabólicas. Decir también muy brevemente que nadie se asuste, que si bien es cierto que la posesión es un fenómeno que ha ocurrido y que se da, sin embargo, es muy infrecuente. Esto es importante recalcarlo para que los oyentes, sobre todo aquellos oyentes más sensibles, que tengan una sensibilidad a flor de piel, que estén tranquilos, que no hay posesiones todos los días y que los casos de auténticas posesiones diabólicas se cuentan, no voy a decir con los dedos de las dos manos, pero casi. Es decir, que no es tan fácil que se dé la posesión y, por lo tanto, que estén todos ustedes muy tranquilos. No vamos a entrar, por supuesto, porque no es el tema de hoy, en si existe Satanás y los demonios, los ángeles caídos, si realmente existe el infierno, es decir, temas o asuntos concomitantes con el tema de la posesión diabólica, paralelos, podemos decir. Sí, pero que son para debatirlos en no en uno, en varios programas. Y en un futuro, y en un futuro. Efectivamente. Y abordamos este asunto, Fernando, queridos amigos, desde el ángulo clásico. Quiero decir, no vamos a meternos, que serán temas, como decíamos hace un momento, para futuros programas. No vamos a hablar de las posesiones, por ejemplo, dentro del Islam, o las posesiones dentro del ámbito del lamaísmo, por ejemplo. Que también las hay. Que también las hay. En la posesión dentro de la doctrina teosófica, dentro de la doctrina espírita, no. Vamos a centrarnos en el aspecto clásico del término posesión diabólica, entendida dentro del cristianismo ortodoxo y tradicional. Traemos unas palabras del Papa Pablo VI que en su día fueron realmente, bueno, levantaron ampollas. Levantaron polémicas las palabras de Pablo VI. Sí, levantaron ampollas porque en la audiencia general, concretamente del día 15 de noviembre de 1972, se centró el tema en el siguiente enunciado: líbranos del mal. E inició así su discurso el Papa. ¿Cuáles son hoy las necesidades mayores de la Iglesia? no sorprenda como simplista o incluso como supersticiosa y irreal nuestra respuesta. Una de las mayores necesidades es la defensa de ese mal que llamamos el demonio. Y añadió, este tema del demonio y su influencia, es decir, no solamente hablaba el Papa de la existencia real del demonio, cosa muy discutible, pero que tampoco es tema de hoy, sino que hablaba también de su influencia en los seres humanos. Sí, hace referencia a las influencias en este caso, sí. En efecto. Pues bien, decía, este tema del demonio y su influencia, la que puede ejercer en las personas particulares, o en las comunidades, o en toda la sociedad, o sobre los acontecimientos, sería uno de los temas más importantes de la doctrina católica que habría que replantear. Y sin embargo, hoy apenas se habla de ello. Son palabras de Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972, en la Audiencia General, como tema, líbranos del mal. Es decir, que de esto hace unos cuantos años, concretamente 1972, pues hace 37 años. Y ya se hablaba, en palabras en la boca del Papa, dice, no sorprenda como simplista o incluso como supersticiosa y real. Porque hoy en día es difícil, salvo algunas comunidades católicas, cristianas, muy ortodoxas y muy tradicionales, hoy en día se pregunta en la calle, oiga usted, ¿cree usted en la existencia del demonio? Y les aseguro que un 90% dice que no. Sí, totalmente de acuerdo. Yo no estoy diciendo que exista. Es más, he sido un defensor durante muchísimos años de la no existencia del demonio. Pero de lo que sí estoy seguro, y tampoco es el momento de contar experiencias que hemos vivido dentro de las investigaciones parapsicológicas, sí les puedo asegurar que existen ciertas fuerzas, podríamos calificarlas así, fuerzas de origen desconocido que desean, en definitiva, nuestro mal. Esto sí se puede afirmar. Yo lo afirmo personalmente, como una afirmación personal. Estoy convencido de que existen fuerzas que podemos calificar como de la oscuridad, que solamente quieren nuestra perdición. Y no estoy hablando de religión. Estoy hablando de fenómenos que están contemplados dentro de la parapsicobiofísica o parapsicología y que nos sugieren de una forma muy evidente que existen seres espirituales que nos circundan, que nos rodean, que actúan en nuestra vida, que pueden incluso, como enseguida veremos, que pueden incluso afectar a la persona, al sujeto, bien en su parte física, bien en su parte emocional, sentimental y en su esfera psíquica. La mejor arma para vencer al enemigo es conocerle. Y quizás en ya un siglo XXI, en pleno siglo XXI, a 19 de noviembre del año 2009, hablar de que existen fuerzas, entidades, seres, espíritus, en definitiva, espíritus, seres espirituales, no entraré en valorar de dónde proceden y quiénes son. De ese lado oscuro, de ese poder de las tinieblas que dijo Jesús de Nazaret y tantos otros místicos e iniciados en la ciencia espiritual. Y digo ciencia espiritual porque la mística es una ciencia que se estudia. Sí, desde luego que sí. No ponderable, evidentemente, pero se estudia. Pues bien, como les digo, queridos amigos, el hablar hoy en día de la oscuridad, de un lado oscuro dentro del mundo espiritual, que puede provocar numerosos y múltiples efectos en nuestras vidas, y que solamente y únicamente quieren y desean nuestra perdición. ¿Cuántas veces me he encontrado casos en la radio, en la televisión, en la página web, de personas que nos escriben, en conferencias, en los turnos de preguntas habituales, y después de la conferencia, lo habitual es que se acerquen muchos de los asistentes? ¿Cuántas veces me han contado experiencias relacionadas con la oscuridad, con estos seres espirituales de los que les hablo? No se puede ignorar que si existe el bien, debe a la fuerza existir el mal. No podemos dar la espalda a la casuística. La casuística nos habla de que en efecto existen esos seres espirituales de la oscuridad. Dar la espalda a esta realidad, evidentemente no medible en un laboratorio, pero sí cuantificable en los archivos de casuística, convierte a estos seres de la oscuridad, demonios llamados tradicionalmente, como seres que nos rodean, que nos conocen muy bien, según la demonología. Claro, es que juegan con esa ventaja, Santiago. Evidentemente. Ellos nos ven a nosotros, parto de esa base, tienen conocimiento de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, acciones, etcétera, pero nosotros no les vemos a ellos. Entonces, claro, ahí hay un desequilibrio tremendo. Unos seres que se dedican exclusivamente, y su misión y su objetivo es la perdición, por así decirlo. Sí, sí. El desviar de la persona, de sus caminos a las personas. Es más, buscan la muerte. Sí, sí, sí, sí. Inducen a la persona al suicidio. Por supuesto. Hablaremos enseguida de ello, sí, Fernando. No, decía que, ¿quiénes son estos seres? Claro, ese es otro asunto, pero ventaja tienen. Aunque, como también es lógico, nosotros también tenemos que tener alguna cosa a favor. La tenemos. La tenemos. Enseguida entraremos también en ello, porque son muchas cosas. Dice el padre José Antonio Fortea, con quien tuve el gusto de hablar, dice en su tratado de demonología, uno de sus libros apasionante, creamos o no creamos, se lo recomiendo, porque se basa en casuística y es la expresión, también tiene uno anterior que también leí, Demoniacum, tratado de demonología, interesantísimo. Dice el padre Fortea en este otro libro, ya posterior, dice, incluso un demonio o varios demonios, como decíamos en la presentación, pueden estar días, semanas e incluso meses al lado de una persona para conocerla. Esto no lo digo yo. Esto lo dice un señor, igual que Balducci, Conrado Balducci, igual que el padre Amort, igual que tantos reconocidos exorcistas de la Iglesia Católica, que se basan precisamente en el estudio de la casuística, es decir, cuando los supuestos demonios hablan a través de los posesos, en el rito del exorcismo, es de donde se saca toda esta fuente de información. Y Fortea dice esto, al hilo de lo que tú decías, lo comentado Fernando, que nos conocen, por supuesto. Y decía Fortea, un demonio o varios pueden estar sin manifestarse. De momento, una vez conocida la persona, entonces pasan a la acción, porque ya conocen a la persona. Claro, esa es la ventaja, ya saben por dónde pueden atacar a la persona, entre comillas, no atacar, o sin comillas. No, sin comillas. Atacar a la persona. Otra cosa es, otra pregunta es, ¿por qué se les permite a estos seres hacer esto, no? Lo veremos. Claro. Lo veremos después. Lo veremos. Vamos con la actividad maléfica. ¿Cómo se puede manifestar? Pues bien, se pueden resumir en cuatro puntos. El primero es la tentación diabólica. Es un estímulo, una incitación a pecar. Hay que subrayar que no todas las tentaciones proceden del demonio. Muchas se originan en nuestra propia naturaleza humana. Es decir, que no solamente las tentaciones tenemos que verlas como algo que el demonio o los demonios nos ponen delante. En algunos casos sí. Hablo siempre según la demonología, no lo diré más veces. Pero otras veces la tentación viene de la propia debilidad, de la mortalidad, de la imperfección del ser humano. Claro, pero ahí hay una línea muy, muy fina, casi imperceptible, Santiago, que es, a veces supongo que será muy difícil discernir si, en este caso del que hablas, una tentación viene producida por uno mismo, la propia naturaleza del ser humano, o si viene producida por un demonio, un ser oscuro, o como le queramos llamar. Ahí es donde entra lo que Pablo de Tarso llama, lo que San Pablo llama, el, y también en Hechos de los Apóstoles, el discernimiento de espíritus. Es evidente que la tentación es un hecho. Y todos alguna vez, digo una vez, yo diría muchas más, pero bueno, una vez hemos tenido en nuestra vida. Se nos ha presentado. Sí, sí. Habitualmente, respondiendo a tu pregunta, la tentación que procede directamente del demonio o de los demonios, de un demonio, no tiene por qué ser Satanás, que según la demonología es el jefe de todos los demonios. Sabremos que una tentación procede de un demonio, en primer lugar, porque es muy sofisticado, porque se presenta como no tentación, disfrazada, podríamos decir, precisamente para que la persona caiga en esa tentación. Y además en momentos en los que la persona flaquea, en los que la persona se encuentra mal, por la razón que sea, se encuentra desesperada, se encuentra emocionalmente mal, deprimida, triste, en definitiva, mal. Es cuando se aprovecha para que la persona sucumba. Tentaciones que proceden de la propia naturaleza humana, de la debilidad humana. Pues, por ejemplo, tentaciones que apuntan a lo que se llama la concupiscencia. Uh-huh. Es muy interesante tu apunte, Fernando, porque efectivamente la línea que separa la tentación diabólica de la tentación que procede de nuestra propia imperfección es muy delgada, es muy fina, prácticamente en muchos casos imperceptible. De cualquier forma, y ojo, la tentación no solamente se presenta al que no cree, no digo la iglesia, digo al que no cree en general, al que no cree que hay un ser supremo, al que no cree que existe un alma en su interior, al que no cree en la trascendencia del ser humano, que existe una continuidad de la existencia después de la muerte, en definitiva al que no cree. No diré ateo o agnóstico, porque tiene una connotación teológico-religiosa. Sencillamente no cree. Bien, estas personas no están exentas de las tentaciones. Si bien es cierto que las almas más tentadas son aquellas que se encuentran en un camino espiritual. Porque, hablando desde este punto de vista, de la demonología, no hay nada para un demonio, para el demonio, más suculento que el perder a un alma que se ha entregado a la vida espiritual. Y eso lo saben los santos, y la mística así lo demuestra. Cuanto más elevado está el espíritu y más purificado, las tentaciones son más fuertes. Hay un control, teológicamente hablando, por parte de Dios. Dios permite la tentación, pero es para que el espíritu se forje. Dios no puede permitir una tentación terrible a un alma que está en sus primeros pasos en la vía espiritual. Es decir, que siempre la intensidad de la tentación irá acompañada o paralelamente a la evolución espiritual de la persona a la que está dirigida. Lo que yo me pregunto, Santiago, es estos demonios, seres oscuros, etcétera, ¿qué ganan? ¿Qué obtienen? Sencillamente, y resumiendo mucho, para ellos, ellos son desgraciados, porque el estar separado de Dios ya es un sufrimiento indecible para ellos. Ellos poseen, por supuesto, hablo de los demonios, y teológicamente, imperfecciones, deformaciones espirituales. Pero no todos los demonios son iguales. Esto nos lo dice la demonología. No todos los demonios son iguales. Es decir, hay demonios que cuando se produjo esa rebelión de la que nos habla la Biblia, y no solamente la Biblia, también en otras religiones, se rebelaron de una forma, otros de otra. Y podríamos resumir diciendo que hay demonios más malignos que otros. No podemos decir que existen demonios más bondadosos que otros, porque los demonios, la bondad no existe. Han perdido por completo cualquier vestigio de bondad. pero sí podemos decir que hay como una especie de escala, ¿no? Exactamente. Es decir, dentro de la jerarquía diabólica que existe y está escrita en muchos libros, sino de ahora, sino de la Edad Media, y nos tenemos que remontar a muchos siglos atrás, y no es el tema de hoy, pero sí es cierto que hay una jerarquía demoníaca. Y vuelvo a decir que no todos los demonios son iguales. Hay demonios más perversos, hay demonios que son juguetones, en el sentido de que se divierten, por ejemplo, moviendo objetos en una casa y produciendo efectos físicos en los muebles, en los enseres, en los electrodomésticos. Pero hay demonios que buscan la muerte directamente de la persona y pueden cargar toda su fuerza espiritual con una brutalidad que, si fuéramos capaces de vislumbrar, nos quedaríamos sobrecogidos. Cargan toda su fuerza espiritual para que esa persona se mate y se suicide. Tú preguntabas por qué. Sencillamente porque nos envidian. Para un demonio no hay mayor tortura que el ver a una persona feliz. Y no solamente feliz, sino que es feliz en su relación con Dios. Feliz espiritualmente, podríamos decir. Sí, sí, no que tenga casas en todas partes, ni porches, ni rodeado de señoritas guapas. No, porque eso en realidad, lo que está ocurriendo en ese caso, no juzgo, pero cuando dice aquello de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos, tiene su sentido. Lo comentábamos aquí en una tertulia la otra noche que tuvimos, muy interesante. Eso tiene su sentido. El rico apegado a las cosas materiales no quiere decir que porque sea rico ya no tiene sitio en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Por supuesto que no. Pero se entiende una felicidad como estado emocional, como estado interior. A los demonios les provoca una ira y una envidia terribles, celos y otros sentimientos. Sí, sí, sentimientos. Los demonios tienen sentimientos. Son seres espirituales. Por supuesto que tienen sentimientos. Pero son todos muy negativos. No muy negativos, negativos. Para entendernos. Por lo tanto, por eso atacan y cargan con mayor fuerza contra las personas que tienen o que están metidas en una vía espiritual, que tienen una unión con Dios, que tienen una vida de oración, de contemplación de las cosas espirituales. Pero no solamente eso, es que como ellos tienen conocimiento de futuro, porque lo tienen, hasta donde Dios les permite y les deja. Pero es que esto sigue siendo mucha ventaja. Bien, pero Dios lo permite y veremos en este programa por qué. Uh-huh. ¿Por qué lo puede permitir? Ven que esa persona tiene en un futuro una tarea determinada de ayuda a la humanidad. La persona aún no lo sabe. La persona no sabe que tiene esa tarea que cumplir. Pero ellos sí lo saben. Y saben incluso el bien, porque esto es lo que valoran ellos, lo que valoran, lo que sopesan. El bien que esa persona va a provocar en las almas de las personas. ¿Qué es lo que buscan? El demonio no busca el cuerpo. Se sirve del cuerpo en la posesión. E incluso puede atacar, como en el caso del Padre Pío, en el caso de Francisco de Asís y de muchos otros. Puede atacar literalmente y pegar auténticas palizas. La madre María Luisa Zancajo de la Mata. Sí. Yo conozco ese caso de primerísima mano. Hablamos de una monja del siglo XX, 1954, falleció. Tremendo. Le pegaba verdaderas palizas, fuese Satanás o fuese otro demonio. Pero lo que le hacían a la madre María Luisa Eso es para leer realmente los escritos de su director espiritual, el padre Manuel Soria. Es decir, que hay una ira, una ferocidad, una envidia, esa palabra. Tú te preguntabas, ¿por qué? ¿Por qué nos tienen ese... ¿Por qué tienen ese sentimiento? ¿Por qué nos atacan? Decías. Me preguntabas. Sencillamente, por envidia. Porque quieren que las personas, cuando digo personas me refiero a las almas, estén sencillamente, cuando mueran, donde ellos están. En el mismo estado de oscuridad espiritual y de alejamiento de Dios. Sencillamente. Cuantas más personas pierdan o confundan o consigan de alguna manera atrapar, entre comillas, ¿se hacen más fuertes? No. Su fuerza es limitada. Nunca podrán sobrepasar lo que Dios les marque como límite. Pero sí es cierto que cuantas más almas pierdan, es verdad que ellos sí se sienten entre ellos más animados y más fuertes, porque también lo dice José Antonio Fortea, lo dice claramente, un demonio se entristece terriblemente ante un fracaso. Hablamos de entidades, de seres espirituales que tienen sentimientos. Sienten una profunda tristeza y desolación cuando un alma que ellos perseguían, quizás desde hace tiempo, se dan cuenta de que esa alma se ha hecho fuerte, se ha fortalecido y que no pueden hacer absolutamente nada para que esa alma se pierda. Por lo tanto, en efecto, sí, pueden experimentar un estado interior de estar animados, de cierto júbilo, de júbilo, de malsano júbilo en este caso, al ver que esta persona se ha suicidado, porque hay casos terribles, pocos, muy pocos, pero los hay, o porque esta otra persona, que era una persona recta, con unos valores, no digo ya religiosos, unos valores morales, una escala de valores, le ha dado pues por la pornografía, le ha dado por la prostitución, las drogas, es decir, se ha desviado del camino espiritual, se ha pasado del camino de la luz que conduce a la luz eterna, se ha pasado al camino de la oscuridad. Por esa razón sienten un malsano y maligno júbilo de ver que esa persona se ha perdido. Esto es verdad. Por lo tanto, la tentación, es evidente que todo lo que estamos diciendo, y que no son opiniones personales ni gratuitas, están apoyadas en la demonología, yo no hablo por hablar, sencillamente, la tentación es algo que experimentamos todos. Pero ¿por qué experimentamos la tentación? Voy más allá en este caso. ¿Por qué experimentamos la tentación? ¿Por qué? Si no hay nada, si no existe nada, si somos solamente materia, ¿por qué existe la tentación? ¿Por qué, por ejemplo, una persona puede tener la aparición, como hay tantísimos casos en las geografías, en las vidas de los santos? La aparición, por ejemplo, y no hablo exactamente ahora de íncubos y súcubos, que sobre eso habría mucho que hablar, pero tiene, por ejemplo, la aparición de un ser diabólico que le seduce, por ejemplo. Le seduce, no hablo ya sexualmente, se puede seducir en muchos aspectos, hasta intelectualmente se le puede a uno seducir, que quizás es una de las peores, porque no hay peor orgullo que el espiritual. Se puede tener orgullo personal, orgullo de patria, de equipo de fútbol, hay muchos tipos de orgullos, pero el orgullo espiritual, que es en el que se mueve el místico, sobre, como si fuera sobre el filo de una afilada navaja, ese es el peor. Yo creo que eso es, en mi opinión, es una contradicción, ¿no?, en sí mismo. Es decir, orgullo espiritual, se supone que la espiritualidad, cuanta más humildad bien entendida tenga la persona, mejor, ¿no? Por eso digo que me parece una contradicción. Te voy a responder, como siempre, cerrando la voz de tantos amigos oyentes que están ahí. Te voy a responder, Fernando, a eso que dices con unas palabras. Aquel que dice en una reunión: yo soy humilde, y realmente soy muy humilde, no sé si habrá en esta habitación alguien más humilde que yo. Bien, esa humildad no es humildad. Eso no es humildad. El problema viene dado porque el alma, cuanto más cerca de Dios está, empieza a vislumbrar las realidades divinas. Pero como esa alma está encarnada en un cuerpo físico, y por lo tanto un cuerpo imperfecto, una naturaleza, revestida esa alma de una naturaleza imperfecta, la propia visión e intuición, en primer lugar intuición y luego visión, de las cosas divinas, puede provocar en el místico un sentimiento de soberbia, porque puede sentirse por encima de los demás seres humanos, porque él está vislumbrando las cosas divinas y los demás no. Por eso decía que el místico siempre se mueve en el filo de una navaja, entre la humildad extrema que exige el alma mística o la conciencia mística, pero por otra parte está la naturaleza humana. Tengamos en cuenta esto. Hablando del primer punto, la tentación no es un síntoma de posesión diabólica, pero, y aquí es a donde quería ir a parar, pero una posesión diabólica puede empezar con una tentación. Es decir, y de la forma más absurda también. Claro, ¿no? claro. Se presenta una tentación. Supongamos que no es nuestra naturaleza humana, supongamos que es un demonio el que nos pone una tentación y la persona cae en esa tentación. Pierde la esperanza. Si es una persona que tiene unos valores espirituales, se siente mal, en definitiva, se siente mal. Y ese demonio vuelve a ponerle a esa persona que ha resuelto en su interior no volver a caer en esa tentación, le vuelve a poner la misma tentación y vuelve a caer. El pecado se va extendiendo como un cáncer. Lo que buscan los demonios es que cada vez el pecado sea más frecuente y de mayor gravedad, para que el alma de la persona se convierta, y no exagero, en un cadáver en plena descomposición. Decía San Buenaventura, gran místico, San Buenaventura decía que no hay nada peor ni más grave que un alma elevada a Dios y que se pierde. Porque una vez que conoce el pecado, los daños son mucho peores. Hablando de un alma que ha conocido las cosas divinas. Pero no al contrario. Tenemos, por ejemplo, que lo publicas, Fernando, en tu blog, el caso de Sylvester Stallone. Así es, sí. Que yo he leído con muchísimo agrado hoy. ¿Qué no habrá pasado ese actor? Lo explicas en el blog. ¿Cuántas tentaciones no habrá tenido? Imagínate. Lo explica él. Sí, sí. El mundo de Hollywood, su ruptura con su mujer, etcétera. Y ahora Sylvester Stallone, Rambo, Rocky, tiene una relación mística con Jesús. Sí, sí, además, esto no es una broma, lo que estamos diciendo. Además, una relación mística con Jesús muy, muy fuerte. Realmente, Stallone, a mí me ha sorprendido mucho cuando lo he leído hoy. Y bueno, todos los que quieran leerlo lo pueden leer en mi blog. Me ha sorprendido mucho, decía Santiago, sí, que una persona de ese aspecto, ¿no?, esa imagen que tenemos todos, ¿no?, de Sylvester Stallone, dura, a lo mejor a veces insensible, etcétera, etcétera, diga públicamente que a él lo que le da fuerza todos los días de su vida es Jesús, Dios. Un testimonio del que debemos aprender. Una persona que lo tiene todo, materialmente sí, hablando, miles y miles y miles de millones de dólares, por tantísimo trabajo en el cine. Y sin embargo, lo que más valora ahora mismo es su relación con Jesús. Sí, y la espiritualidad, sí. Tremendo. San Antonio Abad, que fue el primer monje que existió, si quitamos a los esenios, el primer monje en el sentido eremítico, es decir, el primer asceta que se retiró al desierto, hablamos del siglo IV, después de Cristo, en la Tebaida, en Egipto. No voy a contar la historia entera, pero sí tuvo una visión. Él estaba en su cueva y estaba muy desesperado. Lo cuenta su biógrafo, San Atanasio de Alejandría, en Vida de San Antonio Abad. Tuvo una visión saliendo de la cueva. Vio en el desierto, como visión espiritual, el mundo y todas las tentaciones que el enemigo, que es como se le conocía y como se le sigue conociendo en ciertas comunidades conservadoras al demonio, el enemigo, todas las trampas que el enemigo había entretejido en el mundo. Y entonces él, viendo todas esas tentaciones del enemigo, preguntó: ¿y quién se podrá salvar de tal cantidad de tentaciones? ¿De qué forma me podré salvar, Señor? Y una voz, dice San Atanasio en su biografía, le respondió: la humildad. Lo dejamos ahí, porque hablamos de una virtud que hoy en día escasea y que sin embargo es el pilar y el primer escalón para edificar todas las demás. Si no tenemos humildad, primero hay que saber lo que es la humildad, saber definirla y entenderlo. Claro, la humildad bien entendida. Claro, la humildad no dejarte pisotear. Claro, efectivamente, no dejarte pisotear, pensar no valgo para nada, soy una porquería, etcétera, etcétera. Eso no es humildad. Eso son baja autoestima en este caso. Efectivamente. O poca o nula. Pero la humildad es otra cosa que yo creo que, como prácticamente todo, se demuestra con los actos y con los hechos diarios y cotidianos. La humildad, una de las virtudes virtudes no solamente cristianas, que se valoran todas las religiones y que es, lo dicen los teólogos, lo dicen los místicos y también, humildemente lo decimos nosotros, es la base de todas las virtudes. Estamos hablando, amigos, de la posesión diabólica y como primer escalón dentro de esas manifestaciones, la primera de ellas, que es precisamente la tentación. Vamos a continuación con la infestación local. Pasando esos puntos acerca de la posesión diabólica. Y ahora, Santiago, llega un punto que se subdivide en dos, como es la infestación local y la infestación personal. Sí, decir que la posesión diabólica es el último escalón. Es decir, no es lo mismo una infestación local, como vamos a explicar enseguida. Una infestación personal, que define Balducci, por ejemplo, de lo que es una posesión diabólica. Son cosas diferentes, aunque tienen un sustrato común, todas ellas, pero lógicamente no es lo mismo. La infestación local. ¿Qué es esto de infestación local? Pues bien, diremos muy resumidamente que es una actividad que el demonio, un demonio, o varios, ejerce directamente sobre la naturaleza, en este caso no animada, inanimada, y también sobre la animada, pero en este caso solamente, y curiosamente, el reino vegetal y también el animal. Recordamos aquí aquel pasaje del Evangelio de la piara de puercos o de cerdos. Sí, así es. Los gerasenos, o de Gerasa, que nunca se ha sabido muy bien dónde estaba ubicado ese lugar. Pero dicen los demonios, dicen, somos legión, mándanos al menos, cuando Jesús aparece ante aquel pobre hombre, ¿no?, que está entre los sepulcros, dice, mándanos a los cerdos. Pues bien, Jesús lo hace. Es decir, que también puede haber infestaciones en el reino vegetal y también en los animales. Y por supuesto, como no, en objetos inanimados. Hay objetos malditos. Que no se extrañe nadie de lo que estoy diciendo. No hablemos si ese objeto ha sido ritualizado, o en el caso que nos ocupa, cuando un exorcista tiene que, por ejemplo, exorcizar una casa o un objeto. Esto ocurre. Sí, y a más de una persona le habrá sucedido que le regalen alguna cosa, por ejemplo, lo que sea, y a raíz de tenerlo, posiblemente sin darse cuenta, empiece a sentirse mal, o a lo mejor que ciertas cosas le van mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y que su entorno a lo mejor va empeorando, sí. Cosas de ese tipo. Cuidado con los regalos, sobre todo si son artículos esotéricos como velas, por ejemplo, incensarios, todo ese tipo de artículos, cuidado con ellos, no porque fomentemos una desconfianza en los oyentes por parte de amigos suyos o de amistades, es que la otra noche nos contaban un caso realmente curioso de una persona que le habían regalado un objeto y que a raíz de tener ese objeto junto a ella, pues las cosas empezaron a ir muy mal, tan mal que nunca habían ido tan mal. Sí, se deshizo del objeto en cuestión y lo quemó, que es lo que Fortea, por ejemplo, recomienda. y las cosas poco a poco volvieron a su cauce. Es decir, mucho cuidado con las velas, lo dijimos en un programa. Este no es un programa de esoterismo, pero sí, aquí en este punto sí que tenemos que hablar de esoterismo. Mucho cuidado con las velas, velas regaladas, ni les cuento, e incluso velas que se venden en tiendas esotéricas que ya están de por sí ritualizadas. Compren ustedes velas blancas en una buena tienda de objetos religiosos, en la calle Mayor, por ejemplo, o en la otra calle paralela, que es Arenal. Uh-huh, así que es. Hay muchísimas librerías religiosas y que ahí les aseguro que las velas no están en ningún caso ritualizadas. Bueno, esas calles, esas direcciones, Santiago, en Madrid en capital, Madrid, claro, Madrid, sí, capital. Sí. En otras ciudades de España, pues seguro que hay otras tiendas de objetos religiosos. Tiendas religiosas, en definitiva. Igualmente buenas. Vamos con la infestación personal, que ya se acerca y es el escalón anterior a lo que es la posesión diabólica como tal. ¿Qué es la infestación personal? Bueno, pues es una molestia que un demonio o varios puede ejercer directamente sobre una persona, sobre un ser humano. Ahora bien, esta infestación personal puede ser de dos tipos. Puede ser interna o puede ser externa. Vamos a diferenciar entre una y otra. Si bien hay que decir que la fenomenología es bastante amplia, dado el poder siempre limitado por Dios del demonio, en virtud de su naturaleza espiritual, para actuar directamente sobre tales facultades, sin que necesariamente haya de recurrir a estímulos externos. Les decía que puede ser interna o externa según que su influjo se deje sentir sobre los sentidos interiores y las pasiones, es decir, sobre la vida interior de la persona o sobre los sentidos externos. Esta es la diferencia. Vamos a casos concretos, ejemplos concretos, síntomas de la infestación personal. La persona se sentirá, por ejemplo, y a pesar, muy a pesar suyo, se sentirá, pues, como dice Balducci, invadida por ideas, fantasías inoportunas y enojosas, que son persistentes, a pesar de los esfuerzos por alejarlas de la persona. Será, por ejemplo, presa de un gran sentimiento, fuerte sentimiento de ira, desesperación extrema, movimientos instintivos de antipatía o también de ternuras imprevistas e incomprensibles. Puede tener la persona apariciones monstruosas y también, como decíamos antes nosotros, seductoras. Sentir olores nauseabundos, esto es muy frecuente. Ruidos, palabras que escuche directamente la persona. Vuelvo a decir, siempre que se haya descartado cualquier psicopatología, cualquier trastorno psiquiátrico, ¿eh? Esto siempre, por favor, siempre por delante, claro. Esto siempre por delante. Contenidos obscenos, blasfemos, experimentar incluso caricias, abrazos, tocamientos provocadores, golpes estridentes, etcétera. La intervención diabólica, esto hay que dejarlo claro, solo se demuestra caso por caso y nunca debe ser considerada en sí o a priori como una teoría explicativa. Es decir, que antes de que esa persona pueda pensar que se encuentra poseída por un demonio o por un ser espiritual de las tinieblas, un grupo de psiquiatras, de psicólogos, de médicos en definitiva, han tenido, como hemos dicho y lo repetimos ya por última vez, pero lo repetimos para que quede muy claro y para no dar alas, sobre todo Fernando, para no dar alas a mentes de personas sumamente sensibles y que puedan pensar que ante estos síntomas que acabo de mencionar y que menciona Balducci, que piensen que pueden estar poseídas por un demonio. No, Sí, no, y recalcar una vez más, Santiago, que la posesión sería el último escalón, por así decirlo. Exactamente. Y que, como has comentado al inicio del programa, los casos reales de posesiones diabólicas son muy, muy escasos. Exactamente. Dicho esto, vamos propiamente con lo que es la posesión diabólica. ¿Qué es una posesión diabólica? Consiste en una apropiación por parte de Satanás o de cualquier otro demonio del cuerpo de una persona. Es importante decir que la persona poseída, su alma, no queda en ningún momento afectada y que no es en ningún caso nunca responsable de las acciones que realiza, por muy terribles que éstas sean, mientras está bajo esa posesión o bajo el dominio de esa posesión. Has dicho algo, Santiago, interesante. El alma no, no se ve afectada. No. El alma del poseso queda como aparte de todas las manifestaciones diabólicas. Es como si cuando el demonio toma cuerpo en la persona y se apodera de ese cuerpo, el alma de la persona es como si quedase a un lado, apartada. Es decir, que no deja, y esto es muy importante considerarlo, no deja huella alguna. No ocurre así en las enfermedades mentales. No deja huella alguna en la persona. Una vez que se realiza el exorcismo y que este es eficaz y que el demonio o los demonios que tenga esa persona salen del cuerpo de la misma, la persona no tiene absolutamente ningún estigma, ni en su mente, ni en sus emociones, ni en sus sentimientos, ni en su psiquismo, ni en su parte espiritual. Está tal como estaba antes de ser poseída. Esto que quede también muy claro, porque es importante considerarlo. Sí, es un punto muy importante. Es muy importante. Pues bien, encontramos dos tipos de posesión, como son la mitigada y la física. Vamos con la mitigada, en primer lugar, muy brevemente. Unos breves apuntes que Balducci, Amor, Fortea arrojan sobre el tema. Este dominio del que hablamos, esta posesión, no siempre se manifiesta en su forma plena. A veces queda la lucidez suficiente para que el sujeto permanezca consciente de todo cuanto sucede, aunque impotente para reaccionar. En este caso se llama posesión mitigada. Mitigada. Sí. Sin embargo, por otra parte, a veces puede limitarse a un simple trastorno físico, en ocasiones inexplicable y también misterioso. Posesión física. Pues bien, en la posesión se observan dos elementos: la presencia del demonio en el cuerpo del ser humano y, en segundo lugar, que es muy interesante, Fernando y queridos amigos, el ejercicio de un poder. Es decir, el demonio intenta expresar a través del poseso el poder que tiene, porque, como enseguida veremos, aparte de lo que ya hemos dicho y explicado, intenta aparentar que posee mayor poder del que realmente tiene. Y también imagino, Santiago, que demostrar que tienen absolutamente todo el control. Exactamente, exactamente, lo vamos a ver enseguida. Puede perturbar al mismo tiempo a varios individuos. a varios. Claro. Es decir, un demonio puede estar ahora mismo ejerciendo una influencia sobre diferentes personas. Por ejemplo, nosotros dos y dos monjes que en estos momentos, ya por la hora que es, ya están despiertos, se encuentren en un monasterio, el que sea. Es decir, que pueden estar ejerciendo esa influencia sobre diferentes individuos al mismo tiempo. Curioso. No solamente sobre una persona, sino sobre varias. Sobre varias. Pero por otra parte, lo contrario, como hemos dicho, que varios demonios ocupen un mismo cuerpo. En el caso que hemos citado antes, hace un momento, ese demonio no estaría poseyendo el cuerpo de 4, 5 o 6 personas, pero sí estaría ejerciendo una influencia sobre ellos. Personas, Santiago, que no tienen necesariamente por ninguna relación conocerse entre sí, no, el mismo lugar, ni... En absoluto. Sin embargo, se puede dar el segundo caso. Que varios demonios posean el cuerpo de una persona. No uno, sino como por ejemplo el que he citado al principio, la endemoniada de Piacenza, pues eran 10. Nada más y nada menos. Es tremendo. De María Magdalena se nos dice el texto, que Jesús había expulsado a 7 demonios. Sí. A 7 demonios. Vamos a leer a Balducci, porque realmente es digno de ser leído todo lo que dice en esta página, en este documento que tengo delante de mí, para que ustedes observen la cantidad de fenomenología que puede provocar el demonio. Y recalco, estamos hablando dentro del campo de la demonología. Estamos en hipótesis, claro está. Yo no estoy diciendo que esto sea así. Doy ya por hecho, por supuesto, que se ha descartado una causa psiquiátrica, fisiológica, biológica, incluso genética, es decir, una explicación natural, y que el origen de estas manifestaciones es de origen espiritual, en este caso preternatural o diabólico. El demonio puede mover a una persona, levantarla, mantenerla suspendida incluso por largo tiempo, transportarla a cualquier lugar. Todo ello siempre con la máxima rapidez y facilidad. Con mayor razón podrá mover las diferentes partes del cuerpo de las maneras más extrañas, ridículas y espantosas. Aplicar los miembros a diversas acciones, como caminar, correr, gesticular, escribir, hacer ruido, comunicarles una fuerza muy superior a la edad o a la condición del individuo. También, dentro de ciertos límites, puede alterar la conformación externa del cuerpo, causar todas las diversas clases de enfermedad e incluso, dice Balducci, la muerte. Sobre este punto se podría abrir una auténtica discusión bizantina. Si realmente el demonio puede causar, por un lado, enfermedad y por otra parte la muerte directamente de la persona. Es verdad que en los textos evangélicos nos hablan de espíritus de enfermedad, y era una creencia común en el judaísmo de la época de Cristo, y no solamente de la época de Cristo sino anteriormente, que los demonios podían causar enfermedades. Es decir, que las enfermedades estaban causadas, en muchísimos casos, o primordialmente, por la acción de los demonios. Esto se dice en los textos y corresponde a una realidad histórico-sociológica de la época de Jesús, en la Palestina del siglo I, en tiempos de Cristo. Esto es verdad. La muerte. ¿Puede provocar un demonio la muerte de una persona? Yo no me atrevería a decir que puede provocar la muerte. Lo que sí me atrevo a decir, y en base a la casuística como siempre hacemos, es que pueden inducir a esa persona a la muerte. Pueden inducir a la persona al suicidio, que es el caso más común y más corriente dentro de este tipo de fenomenología diabólica. Otra cosa, Santiago, sería que una persona, un supuesto poseso o posesa en este caso, muera durante la realización de un exorcismo. A lo mejor sí, no bien realizado, o a lo mejor forzando demasiado a la persona, no lo sé. Pero casos de este tipo, por desgracia, ha habido. Sí, sí, sí, sí. Lo comentábamos en un programa. Muere una niña en Alemania después de realizarle 67 exorcismos. Sí. Lo contamos aquí en el programa. Continuamos. Atención con lo que viene ahora, porque esto es mucho más sutil. A través de su dominio sobre el sistema nervioso, dice Balducci, dominio sobre el sistema nervioso, consigue extender su acción a todas las funciones de la vida vegetativa y sensitiva. Claro, es que si tiene dominio sobre el sistema nervioso de un ser humano, claro, tiene dominio sobre todo. Es que tiene mucho alcance esta afirmación de Balducci. Claro. Y no es una opinión de Balducci gratuita. Es una opinión basada en la observación de auténticos casos de posesión diabólica. Puede influir así en las tres operaciones fundamentales de nutrición, crecimiento y generación, acelerando, retardando o suspendiendo o incluso modificando los diversos procesos a través de los cuales se realizan: la digestión, secreción, circulación de la sangre, respiración, asimilación y fecundación. Pero no termina ahí. Dice también, puede operar directamente sobre los sentidos externos, es decir, olfato, vista, tacto, etc. Así como sobre los internos, y a través de estos alcanzar el propio intelecto e incluso la voluntad. Esto ya llevado a un extremo en el que el demonio tiene acceso no solamente al intelecto, sino incluso a nuestra propia voluntad. Sería, hasta ahí puede llegar la acción diabólica. Sería el caso en el que el demonio en este caso se hace por completo con el control total y absoluto de la persona. De la persona, exactamente. De la persona poseída. Exactamente, exactamente. El demonio, ya para terminar, da rienda suelta a su ingenio maléfico, especialmente en este último campo de acción, de las maneras más extrañas e inesperadas, ya provocando fenómenos semejantes a las llamadas anomalías psíquicas, ya en el despliegue de sus excepcionales poderes. El individuo se presentará entonces en las posiciones más inestables, sabrá realizar los movimientos más acrobáticos, caminar y correr con los ojos cerrados, evitando maravillosamente cualquier obstáculo. Sabrá tocar cualquier instrumento, pintar y realizar otras actividades jamás aprendidas, emitir voces muy agudas y con timbres diferentes al propio, escribir o hablar lenguas desconocidas, conocer cosas pasadas, lejanas y ocultas, leer el pensamiento de otros y llevar a cabo otras tantas acciones no menos sorprendentes. Como ven ustedes, el rosario de fenomenología, de fenómenos, es prácticamente interminable. Pues todo esto, no en todos los casos se han dado todas estas cosas que ya acabo de mencionar en palabras de Corrado Balducci, pero sí es cierto que todas ellas se han dado en casos de posesión. Por último, el demonio, dice, no siempre ejerce permanentemente su poder sobre la persona poseída. Se dan así en el paciente periodos de crisis y de calma. Es evidente que podría molestarlo de manera continua y permanente, y no le falta ni el deseo, a causa del enorme odio que alberga hacia el hombre, ni las fuerzas necesarias, puesto que los espíritus no están sujetos al cansancio. Pero de hecho, manifiesta su presencia solo a intervalos. Esto es muy interesante considerarlo. Son los llamados trances diabólicos. ¿Trances diabólicos? Sí, donde emerge la personalidad diabólica. Uh-huh. Ello, termina, se debe especialmente a la voluntad de Dios, que en su misericordia limita no solo la intensidad de ese poder, de ese demonio, sino también la duración y los momentos en que el mismo puede ser ejercido. Envíale ayuda desde el lugar sagrado, Señor. Y concédele la protección del cielo. Que el Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Dios mío, ¿está usted bien? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como estoy en el bien, cielo. Estoy bien. Danos hoy nuestro pan cada día. Y perdónanos nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. ¡Líbranos del mal! ¿Quién eres, demonio? Dime tu nombre. ¡In nomine Christi! ¡Desígnate! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Truco, trato! ¡Te doy trucos y tratos! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Padre Mu! Vamos ahora con dos puntos también muy interesantes y también muy importantes, Santiago. Sí, sí lo son, sí. Como son el límite de estos demonios y si pueden realmente predecir el futuro. Dos preguntas importantes. ¿Tienen algún tipo de límite en ese control sobre la persona poseída? Sí, sí lo tienen. Tienen límite. Lo tienen porque si consideramos este fenómeno de la posesión diabólica como algo real, como una entidad espiritual maléfica que se apodera del cuerpo de una persona, y por supuesto desde un ángulo teológico, siempre sin salirnos de la teología, que es desde donde estamos contemplando el problema, Dios está presenciando ese acontecimiento como presencia todos los acontecimientos, tanto exteriores como interiores, de la creación, no solamente del mundo nuestro, y entiendo, sino de la creación. Entiendo, sí. Santiago, que, por lo tanto, permitiéndolo. Por alguna razón, por alguna causa, por lo que sea, pero permitiéndolo por algunas razones que veremos dentro de unos minutos. Pero hay varias frases que ilustra muy bien lo que estoy diciendo. San Agustín dice que si el diablo pudiera cualquier cosa por propia iniciativa, no quedaría un solo hombre sobre la tierra. Y San Buenaventura, al que citaba antes, dice lo siguiente: es tal la crueldad del demonio que nos devoraría todas horas si la divina protección no nos custodiara. También, por otra parte, Tireo, voy a citar textualmente, pudiendo molestar en grado sumo y deseando ardientemente hacerlo, no le está permitido. De hecho, depende por completo de la voluntad y de la autorización de aquel a quien odian en grado sumo. Además, lo poco que Dios les permite se haya siempre orientado a algún bien, de lo que se siguen el mayor despecho y confusión para el demonio. Claro, en ese punto, efectivamente. Entiendo que los demonios, el demonio, etcétera, se sienten, entre comillas, utilizados. Claro. Por haber, en realidad, producido algo positivo, algo bueno, ¿no? Efectivamente. Y el primer punto, quizás, que se desprende de por qué Dios permite una posesión diabólica, digo quizás el primer punto, quizás sería el segundo, es precisamente que nos revela que existen. No voy a entrar en su naturaleza, que es tema para otro programa, pero sí afirmo, como he empezado el programa hoy, diciendo que verdaderamente existen fuerzas, por llamarlas de alguna forma, oscuras, que buscan la perdición del ser humano y que intentan por todos los medios habidos y por haber apartarnos del camino espiritual y por tanto apartarnos de Dios. Este es el resumen. Hay una frase, Santiago, que no recuerdo qué papa era, que decía que la mayor victoria del demonio, del Pablo diablo... Pablo VI, creo que fue. Pablo VI. Era hacernos creer que no existía. Exactamente. La mayor victoria del diablo, como dices, es hacernos creer que no existe. Claro, y su mayor ventaja en este caso. Llamémosle en este caso diablo, demonio, oscuros... Da igual. Fuerzas de la oscuridad, da igual. Da igual. Porque hay quien piensa en cierta corriente de la llamada New Age, así como en otro tipo de doctrinas, todas ellas muy respetables. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Donde no solamente no se da importancia al aspecto del mal como una realidad que se da segundo tras segundo en todo el mundo, sino que se niega la existencia de seres espirituales, les llamamos de las tinieblas o de la oscuridad para entendernos, es decir, malignos, maléficos, que buscan nuestra perdición espiritual y también, como hemos visto, material. Sí, sí, sí. No solamente espiritual, sino también materialmente, afectando, según los demonólogos, incluso a nuestra salud. Sobre esto hay todo un debate, ¿eh? Es que yo creo, Santiago, que... Hay todo un debate. Hay una cosa que para mí es de lógica y es de cajón. Y lo podemos ver no ya en el mundo espiritual, sino en el mundo material, físico, en la sociedad. Y es de cajón que igual que existe el bien, existe el mal. Igual que existe el día, existe la noche. Sí. Pero es que, evidentemente, claro que sí, Fernando. En el mundo espiritual, pues por supuesto que sí. Claro que sí, claro que sí. Pero lo que yo quiero resaltar en este comentario que estoy haciendo es que esta corriente de New Age, llamada así, la nueva era, de crecimiento personal, que está muy bien. Una amiga me dejó hace, que tengo que devolvérselo, por cierto, de Chopra. Unas cintas de crecimiento personal interesantísimas. Eso es muy saludable. Pero claro, nos dicen estas corrientes de pensamiento: el único demonio que existe lo llevas en tu interior. Claro, pero es que eso evidentemente, es muy relativo. Evidentemente. Esto es, como dicen los franceses, una butaque, es decir, una perogrullada. Claro. Sabemos que dentro de nosotros hay imperfección, hay defectos, hay vicios. Hay cosas que tenemos que corregir para perfeccionar dentro de un sendero espiritual que tenemos que ir puliendo, y esos defectos ir puliéndolos y potenciando las virtudes. Ahora bien, eso está muy bien. Yo no estoy de acuerdo. Pero falta, falta algo. Ahora matizaré. Sí, ahora es que falta algo. Es que aparte de esa imperfección interior que poseemos en el alma, porque no hablamos de una perfección, de una imperfección, perdón, que resida en una parte fisiológica o biológica, es una contradicción en términos, que diría nuestro querido don Germán. No, es que aparte de esa imperfección y de esos vicios que hay en el alma de la persona, hay por otra parte, como estamos viendo esta noche, existen seres de la oscuridad que precisamente atacan a esa parte espiritual para buscar la perdición total, si fuera posible, de la persona, sencillamente. No, yo quería decir, Santiago, que el verdadero demonio está en nuestro interior, etcétera, etcétera, etcétera. A mí todo eso me parece muy bien, me parece muy respetable. No estoy de acuerdo en absoluto. Yo pienso que el mal existe, por supuesto que existe, en cada ser humano y en el mundo espiritual, por supuesto que también existe el mal y las llamadas pues fuerzas de la oscuridad, etcétera. Eso de decir el verdadero demonio está en tu interior es como, no sé, que me perdonen, pero es como decir Dios pues es la energía universal, el verdadero Dios lo llevas dentro, todas esas cosas, ¿no? No estoy de acuerdo con esta corriente de pensamiento. Claro, esto es como un grupo amplio de soldados que están en medio del desierto y que están haciendo la guerra contra nadie. Claro. Metidos en sus trincheras, diciendo, ¿quién será? ¿El que tengo a la derecha o a la izquierda? No, es que enfrente, a un kilómetro o dos, hay otro ejército que te está haciendo la guerra y que te va a disparar en cuanto asombres la cabeza. Vamos, Santiago, con el otro punto, y es el de si estos demonios pueden realmente conocer, saber, predecir con certeza el futuro. La respuesta es muy breve. Pueden predecir con certeza el llamado futuro necesario. ¿Futuro necesario? Sí. Que lo contempla la teología. Enseguida explico muy brevemente lo que es. Aquel que de todas maneras debe suceder. Esto también lo hacen personas que tienen la facultad de la clarividencia, cuando es verdad que lo tienen. Pero nunca pueden conocer el futuro libre. Voy a poner ejemplos. Con cierta probabilidad podrán predecir, por ejemplo, epidemias, el futuro estado de salud, la muerte, la duración de la vida de un sujeto, de una persona, y las acciones que proceden de la voluntad humana ya influida, orientada por un régimen de vida, podríamos decir que rutinario, y por una concreta conformación física y psíquica del individuo. Pero, ahora bien, ahora me refiero aquí al futuro libre. De ninguna manera pueden predecir los demonios los comportamientos que procedan de una libertad por completo indiferente, como por ejemplo, qué comerá uno en una circunstancia dada, en ausencia de preferencias y gustos especiales, dónde se hallará un individuo a una hora determinada, por ejemplo. Es decir, siempre en el caso de que no existan hábitos particulares u otras causas que inclinen a un lugar en especial. Esta es la diferencia entre futuro necesario, aquel que de todas maneras debe suceder, y el futuro libre. ¿Dónde voy a estar mañana a las 5 y 7 minutos de la tarde? Sí. Ese es el futuro libre. Vamos, que no, el futuro necesario es cuándo me voy a morir. Sí. Que no tengan, por decirlo así, pistas, ¿no? Ni en lo que decías de esos hábitos, ¿no? Exactamente, porque esos hábitos pueden llevar al conocimiento de ciertos hechos que van a ocurrir. Pero ahora bien, ¿qué voy a comer mañana o pasado mañana por la noche a las 11 y 10 minutos? Eso no lo pueden predecir. Por lo tanto, también sacamos una conclusión, Santiago, y es que en este sentido también están limitados. Sí, sí, por supuesto, son seres espirituales y a pesar de tener el poder que solamente Dios les otorga, son seres que están limitados, por supuesto. Aquí el único ser que no está limitado es el Ser Supremo. Los demás, todos están limitados, de una u otra forma. No digo esto, Santiago, sí, porque hay muchas personas que, de alguna forma, y que me perdonen los oyentes por la barbaridad, pero equiparan a Dios con el diablo en su poder, quiero sí, decir. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y vemos que no es así. Pero es que esto es una contradicción. Es decir, Dios no puede tener igual. Si Dios tiene un igual, deja de ser Dios. El Ser Supremo es precisamente supremo porque por encima de él, y por supuesto, ni siquiera en igualdad, tiene a ningún ser que le iguale ni que le supere. Por eso es el Ser Supremo. Claro, pero alguien, Si tuviera estas dos opciones, o si se dieran estas dos opciones, ya no sería Dios. Claro, pero alguien argumentaría en este caso, no, pero sí, sería igual, pero en vez de bueno, malo. Que no. Es decir, que Dios es el Ser Supremo y no hay ningún ser, primero, ni que se le equipare, y mucho menos, o no ni mucho menos, e igualmente por encima de él, porque entonces ya dejaría de ser Dios. Entonces es un principio lógico, es así. No es que el diablo sea el Dios del mal, esto no es así. El diablo, según el concepto teológico, es aquel ángel que se rebeló contra Dios, y detrás de él le secundaron muchos más. Pero era un ser creado, un espíritu creado por Dios, no un ser igual a Dios. ¿Quién ha creado a Dios? Si entramos ahí, el programa se puede prolongar en 7 u 8 horas. Desde luego que sí. Dios es la causa incausada, como decía Santo Tomás de Aquino. Es la causa sin causa. Sabemos que todo efecto tiene su causa, pero Dios no puede tener causa, porque si tuviese causa dejaría de ser Dios. Claro, volvemos otra vez al principio de lógica, ¿no? Exactamente, el principio de lógica. Es que es así, es que no tiene más vuelta de hoja. Es así. El diablo es un ser, por lo tanto, limitado. Es un ser limitado y, por supuesto, es un ser creado por Dios. Esto que hay que tenerlo eso muy es claro. Un punto, a mi entender, es un punto muy importante. Vamos, por último, con otras palabras que retrata perfectamente Balducci, gran autoridad de la materia, una de las máximas. Sí, sí, de las máximas. O la máxima que ha habido. Una de las máximas autoridades en la materia, Corrado Balducci, acerca de los síntomas y del comportamiento de los endemoniados, de los posesos en definitiva. Dice: en los endemoniados se caracterizan siempre por una fuerte aversión a lo sagrado y a todo aquello que para el individuo constituye un sostén espiritual e incluso en muchos casos moral y corporal. No solamente espiritual, sino moral y apurando todavía más corporal. Es decir, aquellas cosas que para la persona son imprescindibles para que pueda seguir viviendo, como es el comer. Hay casos que no son psiquiátricamente explicables y que luego se demuestra que son de origen espiritual, donde la persona deja, por ejemplo, de atender sus necesidades más básicas y primordiales, como son, por ejemplo, comer y beber. El demonio sabe que si la persona deja de beber y de comer, morirá, e induce a la persona, no hablemos ya de si es una posesión y no una infestación personal que decíamos antes, para que no coma y no beba, porque sabe que esto acaba con la muerte de la persona, que es lo que persigue precisamente, como ya hemos explicado. Pues bien, cambios y contorsiones en la fisonomía. Esto ocurría, por ejemplo, en Ilford. Relajamientos o rigideces del cuerpo. Ante la invitación de realizar cualquier acto de piedad o de devoción, reaccionará de manera más o menos turbulenta, con una hiperexcitación de los miembros, amenazas y gritos espantosos, actitudes provocativas, blasfemas y sacrílegas. Otras veces tratará, por el contrario, de bloquear las invitaciones y las expectativas de los presentes con un estado de absoluta pasividad. Ante la orden persistente e ineludible de realizar una determinada devoción en nombre de Dios, como besar, por ejemplo, una imagen o arrodillarse, etc., el endemoniado acabará por obedecer, pero mostrando toda su repugnancia por lo que hace y su desdén por la persona que lo obliga. Es interesante notar la diversa e inteligente reacción ante los variados, dice Balducci, actos que se le ordenan. Se decidirá, por ejemplo, a arrodillarse con menor obstinación ante el Santísimo Sacramento o a besar la imagen de la Virgen, pero más difícil será obligarle a realizar un acto de veneración, de respeto ante un sacerdote, en lo cual se muestra, con toda evidencia, la soberbia figura del demonio que, si a regañadientes se doblega ante el Creador, con mayor dificultad se humilla ante la criatura investida de la altísima dignidad de Madre de Dios y con reluctancia extrema llega a inclinarse ante un simple mortal dotado de poderes divinos como es un sacerdote. Ya hemos dicho que esta influencia diabólica se manifiesta también en todo lo que para el individuo representa, hemos dicho, un sostén moral y también corporal. Pues bien, hay que decir que el endemoniado se mostrará, por ejemplo, solitario, huirá de toda compañía, esquivará los encuentros, la conversación, no podrá manifestarse para expresar sus deseos y sentirá dificultades e impedimentos para las funciones inherentes a la vida vegetativa. Como ven ustedes, estos son algunos síntomas de ciertas enfermedades mentales. Pero vemos también que dentro de estos síntomas que acabo de explicarles, se dan otros que anteriormente también hemos explicado. Santiago, ¿puede el demonio realmente llegar a producir enfermedades? Yo matizaría la pregunta todavía más, Fernando, y diría: ¿qué tipo de enfermedades? puede provocar enfermedades. La demonología nos dice que sí. Pero siempre, y esto hay que tenerlo muy presente, siempre, como en todos los casos, con el permiso de Dios. Es decir, cuando a Jesucristo le presentan a un enfermo y el padre, recuerdo uno de los pasajes, el padre del endemoniado le dice que está poseído por un espíritu sordo y mudo, Jesús no corrige. Esto es lo interesante. Cierto, cierto, es verdad. Esto es para pararse tranquilamente, y si los oyentes del programa que están ahí escuchando tienen que darle a pause, que lo hagan, porque tengamos en cuenta una cosa. Jesús tenía, estoy leyendo ahora un libro maravilloso. ¿Cuál de ellos? Porque uno sobre él. Todos los que tienes son geniales. Un regalo de don Germán. De don Germán de Argobosa. Decía que Jesús se conoce su personalidad. Es decir, los estudiosos han logrado de alguna forma reconstruir la personalidad de Jesús de Nazaret. Pues bien, uno de los rasgos de la personalidad de Jesús era siempre corregir aquellas creencias que eran erróneas. Claro, esto nos lleva muy lejos. Porque, muchísimo, muchísimo. Claro, claro, porque Jesús habla del demonio. Los espiritistas, doctrina que conozco bastante bien, porque me he ocupado de ella en leer y en estudiar durante muchos años, y es la verdad, me interesa mucho, no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero por ejemplo los espiritistas, y ahí cargo suavemente mi mano, dicen que lo que Jesús hacía era adaptarse a la mentalidad de la época, porque no podía revelar una verdad que los espiritistas sostienen como tesis, y es que el demonio no existe, y que lo que Jesús hacía era adaptarse a la mentalidad de la época. Esto lo dicen los espiritistas. Sí, esto de adaptarse a la mentalidad de la época y demás, sobre Jesús se ha dicho muchísimas veces, y de hecho hay muchísimas personas que lo piensan así. Sí, sí. Sin embargo, cuando le preguntan los saduceos, que no creían, como todos sabemos, en la resurrección de los muertos, en el juicio final, ni siquiera en la vida después de la muerte, en el Seol para los judíos, Jesús les corrige y les dice: ni entendéis las escrituras ni el poder de Dios. Y dicho con toda la delicadeza, les da el palo. Sí, sí. Es decir, que siempre corrige. Recordemos ese pasaje de Jesús con San Pedro, o con Pedro. Digo San Pedro porque así es más conocido. Pedro parece que es un personaje de mesón o de taberna, ¿no? Cuando Jesús dice que va a ser apresado por los hombres, que va a ser maltratado, humillado y crucificado, Pedro le dice: no, Señor, no sea así. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dice, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. El pobre Pedro, el pobre San Pedro, claro, en ese momento se queda helado. Es que fíjate, fíjense, amigos, la respuesta de Jesús tenía carácter, recio, fuerte. Sí, sí. Dice: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, pero con un carácter fuerte. Y le dice enérgicamente a Pedro: apártate de mí, Satanás. Va de retro, Satanás, en latín. Va de retro, retrocede, Satanás. Dice frases como el príncipe de este mundo ya está juzgado. Ahí entraríamos en por qué al demonio, a los demonios en general. Vamos al tema de las posesiones, que es el tema de hoy. Posesión diabólica en un contexto teológico cristiano. Otro, en otra ocasión hablaremos de posesiones en otras religiones. Y hablamos de esta porque es la que tenemos aquí. Realmente, el símbolo de la cruz, ¿por qué les provoca a los demonios? ¿Por qué les provoca tantísima aversión, tanto odio y les echa para atrás? La demonología lo explica. Porque en el Calvario, con la muerte de Jesús en la cruz, fueron vencidos. Fortea va más allá y dice que allí en el Calvario, en el año 30 de nuestra era, para ser más exactos, el 14 de Nisan para los judíos, 7 de abril del año 30, fecha de la crucifixión de Cristo. Sí, ya sé que bailan los números, porque nací en el menos 7, este es otro tema. Sí, este es otro asunto sobre la famosa era de Cristo, sí o no. Exactamente. Pero fue en el 30. Pues bien, Fortea dice, y no es una opinión única de Fortea, que allí estaban congregados todos los demonios, todos los ángeles caídos que se habían rebelado contra Dios y que estaban presenciando lo que para ellos en un principio resultaba ser una victoria, como era crucificar al mismísimo Hijo de Dios. Eso es lo que pensaban, claro. Claro, se dieron cuenta de que Cristo, muriendo en la cruz, redimió al género humano. Y por eso el símbolo de la cruz, de Cristo crucificado, le tienen tanta aversión, tanto odio, porque le recuerda a su derrota. Le recuerda, es como para una persona, por poner un ejemplo, en fin, dramático, cuyo padre ha muerto de una forma, con un objeto, el que sea, accidentalmente. En cuanto ve ese objeto en algún sitio, algo se remueve por dentro. Evidentemente. Pues esto es algo muy parecido, trasladando el ejemplo humano al ejemplo espiritual de los ángeles caídos, en el supuesto teológico. La cruz le recuerda a eso. Por eso yo les aconsejaría a todos ustedes que lleven, ¿por qué no?, una cruz. Hay personas que llevan otro tipo de cosas, amuletos, piedras preciosas, en fin, que cada uno lleve lo que quiera. Pero sí es cierto que desde tiempo inmemorial, podríamos decir, que se pierde en los primeros siglos del cristianismo, se cambia el pez por la cruz y se convierte como el símbolo de... Bueno, ahí tenemos a Constantino. Uh-huh, sí. Con este símbolo vencerás, ¿no? Con la cruz. Hay una cosa, Santiago, que me llama mucho la atención en casos de posesión, y es que tampoco pueden estos demonios con la figura de la Virgen. Sí. Esto es cierto. En Ilfurt, por ejemplo, en el caso de los dos niños, los demonios, porque había varios, solamente salieron con la invocación del nombre y en el nombre de la Virgen María, de la gran señora que dijo uno de los demonios: ante este nombre no puedo hacer nada. Y salieron. Decía San Bernardo, si no recuerdo mal, María, terror de los demonios. Aparece en Génesis que la doncella pisará la cabeza de la serpiente. Sí, así es. Símbolo que luego vemos en Apocalipsis. ¿Por qué? Pregunto en voz alta, ¿por qué? ¿Por qué la Virgen María tiene esa eficiencia a la hora de enfrentarse con los poderes de las tinieblas? ¿Por qué? Y esa fuerza, y ese poder. Recordemos, y este no es un programa de religión, el de hoy, y si lo parece, da igual. A quien le parezca un programa de religión, y le haga algún bien, bien empleado está este programa. Ya saben ustedes que no somos ni católicos, ni musulmanes, ni rosacruces. No pertenecemos a ninguna religión, secta, doctrina, ni corriente de pensamiento espiritual. Vamos de por libre. Pero sí tenemos una base, es cierto, yo por lo menos hablo por mí, cristiana. Yo sí que creo en Jesús de Nazaret. Y nos olvidamos, les decía, de la Virgen, a la que los protestantes no reconocen en absoluto. Recordemos que, y lo hablábamos ayer, Fernando, te cedo el micrófono por si quieres comentarlo, que a la Virgen se le presenta el ángel, el arcángel, mejor dicho, San Gabriel. Y le pregunta. Es decir, que si tenemos a Jesús, es por María. Es porque María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y si María fue elegida, evidentemente fue por algo, fue por alguna razón. Si se le presenta el arcángel, es por una razón. Es decir, no se le presenta a cualquiera. Sí, sí. Todo esto venía ayer porque hablábamos sobre la virginidad de la Virgen, valga la expresión, sí, sí. Y demás, ¿no? Pero una figura muy fuerte, muy poderosa, tenía que ser para ser la elegida. La elegida de... por Dios primero, por Dios, te dice, y concebirás un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Uh-huh. Reza el Evangelio de Mateo, si no recuerdo mal. Haremos una segunda parte. Sí, porque han quedado pendientes muchas cosas. Sí. Muy, muy interesantes. Muy interesantes y muy importantes. Para no hacer el programa excesivamente extenso, como por ejemplo, ¿por qué Dios, desde un punto de vista teológico, permite la posesión diabólica? Remedios contra la posesión diabólica, que cita Balducci, Amort, Fortea y tantos otros exorcistas. Yo sí aconsejaría a los oyentes que no rechacen, que no desdeñen, que no minusvaloren, como dice y como reza la frase de la Guerra de las Galaxias, el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Desde luego, no subestimes el poder del lado oscuro. Sí, sí. Nos encontramos ante una realidad que han experimentado desde hace siglos multitud de hombres y mujeres que se han entregado espiritualmente, que han entregado su vida a la espiritualidad, que se han dedicado a la unión con Dios, a la mística, y que, como dice Coelho, todo guerrero de la luz, todo guerrero espiritual, antes o después se encuentra con sus demonios. En este caso está tomado como la acepción que yo decía antes, los demonios de uno. Pero la casuística, como hemos escuchado hoy, nos habla de una realidad ajena a la persona, como unas entidades que están ahí, que son sumamente astutas, sumamente inteligentes, que tienen unas capacidades, unas facultades, unos poderes que Dios les otorga para algo, que parte ya lo hemos explicado, y que toda persona que esté en un camino espiritual va a padecer. Y que nadie se asuste. Porque hay personas, yo conocí algún caso, Fernando, de personas que están empezando ese camino espiritual y dan con esto, por ejemplo, y dicen, qué miedo el encontrarme a lo mejor con la aparición de un ser de la oscuridad, de las tinieblas, con un ataque, ya sea físico, como han ocurrido, en el menor de los casos, o ataques espirituales, ataques interiores, ya hemos visto que pueden perfectamente, como dice la demonología, pueden perfectamente atacar el intelecto, incluso la voluntad. Tienen acceso, pueden tener acceso, si Dios lo permite, a nuestra parte interior, a nuestros sentimientos, lo que Fortea llama especies inteligibles, insuflarnos sentimientos de odio, de ira, de rencor, de celos, de tantos sentimientos negativos, pensamientos muchísimos, hemos citado muchos, obscenos, blasfemos, sacrílegos, agresivos. Eso lo pueden hacer y es una realidad. Sí, ya sé que estamos casi en el año 2010 y que lo que el ser humano actualmente piensa y ha depositado su confianza en cuanto a la carrera espacial se refiere es hacer una base permanente en la Luna y visitar el planeta Marte. Pero es que aquí, en el día a día, aquí en este planeta azul tan maravilloso y tan bonito que tenemos, nos debatimos, como ya preconizaban los esenios, los primeros monjes de la historia, allá en Qumran, cerca del Mar Muerto, nos debatimos día a día en una lucha entre la luz y las tinieblas. Y esta lucha, y lo voy a decir, no tengo por qué esconder mis creencias en ocasiones, a veces sí, pero no tengo por qué esconderlo. Yo sí pienso, Fernando y queridos amigos, yo sí pienso que hay una lucha real. Yo también. Entre luz y tinieblas. Yo también lo pienso. Estoy completamente, no es que tenga fe, estoy completamente convencido de que existe un alma en nosotros. Por supuesto que existe un ser supremo, no es que tenga fe, es que tengo certeza absoluta en que existe. He tenido pruebas, y no voy a contar, en fin, experiencias y fenómenos que he vivido en primera persona, a veces solo, a veces acompañado. Y tengo absoluta certeza de que cuando me muera, cuando este cuerpo deje de funcionar, mi alma lo abandonará y se irá a esa dimensión que llamamos espiritual, a ese más allá, conocido coloquialmente. Y que estamos en la Tierra por algo y para algo. No estamos aquí por casualidad. Esta es mi opinión. Que cada uno haga lo que quiera, que cada oyente tenga su propia opinión. Yo expongo lo que opino después de 37 años de vida, que es poco comparado con los 87 de don Germán, por ejemplo. Me quedan todavía 50. Pero muy intensos. Muy intensos, sobre todo desde los 16 hasta ahora. Desde hace 20 años aproximadamente. Y en esos 20 años me he dado cuenta, principalmente de lo que acabo de decir, que esto no es una casualidad, que no estamos aquí por generación espontánea, como se propuso hace tiempo, que no estamos aquí por azar, lo cual es una monstruosidad filosófica, según el principio de causa-efecto, principio de no contradicción, por otra parte. Pensar que estamos aquí, en medio del universo, en un, ni siquiera una mota de polvo, Fernando, que es la Tierra, y que somos los únicos seres que existimos en este inmenso universo, y que todo esto, que resuma armonía, equilibrio, por todas partes y que alguien, una mente suprema, ha tenido que ordenar y crear, exista porque sí, por azar, sencillamente. Aparte de los múltiples fenómenos de diferente índole que un servidor ha presenciado y ha experimentado en primera persona. Tengo esa seguridad. Y así como tengo esa seguridad en la trascendencia del ser humano y en la existencia de un ser supremo que todo lo ve, también tengo, Fernando y queridos amigos, la certeza de que existe una lucha real, auténtica, entre luz y tinieblas. Descubra el mundo de lo desconocido en su estado más puro. Más allá de la realidad. Su encuentro con el misterio en Internet. Visite nuestra página web en Internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en Internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos. másalladelarealidad.com. Le esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And con esta preciosa canción, con esta maravillosa voz de Whitney Houston, nos vamos despidiendo. You, my darling, you. Bittersweet memories. Esperamos y deseamos que el programa de hoy les haya interesado, como siempre. Fernando, nos despedimos hasta dentro de unos días aquí en el podcast de Más Allá de la Realidad. Así es, decimos hasta luego, hasta dentro de unos días aquí en másalladelarealidad.com. ¿Cómo canta, eh? Canta, canta como los ángeles. Vázquez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Todavía no he recuperado de tu garganta. Sigo fastidiadillo con la garganta, pero bueno, ahí estamos, poco a poco, despacito y como una letra. Gracias, Fernando, por estar aquí. Y hemos intentado conocer hoy un poco más ese lado oscuro La posesión diabólica. Tema que continuaremos próximamente en una segunda parte. Fernando, gracias. Un placer, como siempre, Santiago. Y los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Un saludo, como siempre les digo, un saludo desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, para toda la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Que sean moderadamente felices y nos escuchamos dentro de unos días aquí, en Más Allá de la Realidad. Un saludo, amigos. Adiós.